1975, Manuel Contreras fue invitado al cuartel general de la CIA en Langley, Virginia, por 15 días. Tras esa visita, Contreras aparece como creador de la Operación Cóndor. La Operación Cóndor es sospechosamente parecida a la Operación Phoenix de la CIA, realizada en Vietnam durante los años 60. La CIA consideraba pagar como agente permanente al director de la DINA, Manuel Contreras, quien fue su informante entre 1974 y 1977. De hecho, le efectuó un pago en 1975. Para 1975, los reportes de inteligencia estadounidense habían concluido que Contreras era el principal obstáculo para una política razonable de derechos humanos en el régimen de Augusto Pinochet, pero se ordenó a la CIA continuar con su relación con Contreras. Las preocupaciones en la CIA crecieron por la responsabilidad de Contreras en el asesinato del exministro y embajador en Estados Unidos, Orlando Letelier, y su asistente estadounidense, Ronnie Moffitt, en 1976. La CIA acumuló informes detallados y específicos de inteligencia sobre el papel de Contreras en la orden de asesinato de Letelier. Parte de ese material permanece clasificado y otra parte está retenida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Otro de los asesinatos de los que Manuel Contreras fue coautor intelectual fueron los de Carlos Prats y su esposa en 1974.